Solo le pido a Dios poder mirarte de nuevo. Yo sé que tú también alguna vez has pensado en nuestro amor ya pasado. Hoy me resisto a perderte y por mi bien te he olvidado. Adiós, amor, dime por qué te fuiste. Adiós, amor, dime por qué lo hiciste. Adiós, amor, te pido que regreses. Yo aquí estaré para ti. Espero, corazón, que no te vayas lejos. Solo le pido a Dios poder mirarte de nuevo. Yo sé que tú también alguna vez has pensado en nuestro amor ya pasado. Hoy me resisto a perderte y por mi bien te he olvidado. Es mi amor, yo aquí estaré para ti.